Se lo compartimos un poco para que vean qué es lo que pasa, cómo se hace la magia y cómo se preparan las salchichas en esto, en lo que veo que está, tenemos la grabación por si falla la transmisión. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Pues igual esperamos la aparición de Cheto Manchita o de Kubrick por ahí. Por ahí aparecerán. Ok, estimados patrons, esto es lo que por alguna razón no aparece al público, pero bueno, estamos a punto de empezar transmisiones. Y buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y si nos están acompañando, se me haría un poco raro porque todavía no he tuiteado ni he puesto en Facebook los enlaces para que nos estén viendo, pero sabíamos que estaban ansiosos por este palomazo. De hecho, saludos a Juan Espíritu, que él es un gran fan del especial que tuvimos de ciencia ficción para Destripando. Y pues con todo gusto seguramente nos está acompañando acá. ¿Por qué? Pues precisamente por la invitada que tenemos, que nos está honrando con su presencia, que es una experta en hartos temas y particularmente algunos de los que vamos a hablar. Y ella es la mismísima Blanca López. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, Dan, muy bien, muchas no buenas noches, muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas noches, buenas gracias. Exactamente, pues bueno, nuevamente gracias por aceptar la invitación. Ahora sí que cambiamos un poco de programa, ahora no somos tanta perrada, pero trataremos de compensar con fantasmas e invitados especiales que aparezcan por ahí de fondo, pero bueno. Y vamos a hablar de un tema un tanto particular, peliagudo, que de repente igual dicen que uno es una persona un poco clavada y obsesiva sobre lo que es esto en particular, como si fueran demonios internos. Y esto surgió por una charla que de repente, pues ahí en las redes sociales, alguien empezó a comentar, no diré nombres, pero pues está acompañándome aquí al lado. Y empezó sobre las quejas, concretamente creo que fue en el mercado de cómics, De Marvel, acerca de sí. Marvel concretamente. Esto en Destripando lo mencionamos después un poquito más de detalle. Y era acerca de cómo no funcionaba y cómo es posible que el público no está preparado para tener una mayor integración. Hace poco, precisamente yo ahí en mi Facebook, pues decía, pues en DC les está yendo bien porque del top 10 de títulos que tienen, pues tienen mujeres, tienen personajes multirraciales. Pero vamos a hablar concretamente de esto que de repente parece que se tiene que cumplir de manera obligatoria y es tener la inclusión de distintas etnias, de distintos géneros y no precisamente musicales, dentro de lo que es una historia, dentro de lo que es pues propiamente la narrativa, no solo en cómics, en cine, televisión, en videojuegos. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero bueno, antes de eso, Blanca, a mí me interesaría mucho, desde luego, tu opinión y que nos dieras poquito de contexto acerca de este manejo inclusivo, porque actualmente parece que está como una especie de mantra que debemos de cumplir en casi cualquier tipo de historia, en casi cualquier tipo de medio. Lo que pasa es que están atendiendo a programas que son de inclusión social en los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a mover de las representaciones tradicionales para darle visibilidad a grupos que normalmente no aparecerían en pantalla. Sin embargo, esto ha sido pues contraproducente. ¿En qué sentido? Donde te estoy poniendo ambientes para incluir un montón de gente de diferentes colores y con diferentes situaciones, porque no solamente es una cuestión racial, también tiene que ver con la inclusión, por ejemplo, de gente con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, un tipo de enfermedad. El asunto está en que estoy armando un set para que salgan todos diversos, pero no me estoy preocupando porque los personajes, narrativamente hablando, justifiquen que sea una mujer, que sea un negro, que sea un indígena, que sea una persona en silla de ruedas y que eso de alguna manera apoye la trama o manifieste un conflicto que devenga de esas características, ¿no? Ahora, eso también va de la mano con un montón de agendas políticas que a la vez redundan en agendas económicas. Algunos teóricos te van a decir que mucho de la inclusión tiene que ver con atacar nichos que habían estado descuidados por X o Y razones. Por otro lado, también tiene que ver con los discursos de, pues digamos, la homogeneización de la sociedad, los discursos de izquierda, donde si en la derecha éramos, todos somos diferentes, pero estamos jerarquizados de manera vertical y unilateral, acá todos somos iguales, pero es que hay hombres y mujeres iguales, es que todos somos, y necesitamos lo mismo y todos vamos a ser idénticos, ¿no? Y lo hemos visto no solamente en el ámbito de los medios, pensemos esa situación educativa, donde ya no tienes el que ganó, el que quedó en segundo, el que quedó en tercero, no todos ganan, ¿no? Que también tiene sus repercusiones, ¿no? O sea, sales a la calle, sales a pescar chamba y pues uno va a pescar chamba, los demás no, ¿no? La chica que te gusta, todos hacen la luchita, a uno lo pelará, los demás los manda al diablo, ¿no? O sea, es como ley de la vida. Sí, eso es como para que les quede claro, ¿eh? No crean que es pero qué bueno que mencionaste, porque al final de cuentas surge, y aquí tenemos algo que es una terminología que de repente puede gustarle o no gustarle a los detractores o a los que apoyan, y de repente tenemos la crítica de lo que se conoce de repente como políticamente correcto. Y eso de la PC Police, y tenemos los Social Justice Warriors, que de repente pues, es un grupo bastante, bastante conocido en Estados Unidos. Aquí, afortunadamente, no tanto, pero tenemos la peculiaridad de que en México somos aspiracionales y queremos copiar lo del vecino del norte, ¿no? Entonces, pues, de repente, en conflictos que tal vez a nosotros no nos afectan lo más mínimo, y yo creo que eso también se ve reflejado precisamente en este tema del que estamos hablando, pero también los tratamos de sentir como propios. Recordemos que cuestiones de raza, que si efectivamente tenemos factores de discriminación aquí en México en eso, pues somos más clasistas, pero eso tampoco implica que no tengamos la discriminación racial. Pero de repente, como en Estados Unidos tenemos muy presentes, de hecho ahorita hay una película que les recomiendo mucho y que igual no comulgo con muchos puntos, pero es muy refrescante, la de I'm Not Your Negro, No Soy Tu Negro, donde de repente se hace esta especie de confrontación, y tal vez aquí en México, ah, claro, es que la discriminación con los negros, estamos hablando de los 200 que tenemos en Veracruz, de los negros cambujos, o por qué de repente queremos colgarnos de esa bandera y decir que aquí también tenemos eso, pero ignoramos los padecimientos locales que tal vez reflejan otro tipo de discriminación. Pero ahora bien, tú mencionabas acerca de pues lo que son las mismas cuotas, ¿no? Ya sea de género, raciales, sociales, que es algo muy particular. Y que también se ha estado manejando de repente, por ejemplo, para el manejo de financiamientos en el cine, y tal vez por ejemplo, algún día Antonio Camarillo nos pueda platicar tal vez más a detalle, pero también es conocido que, por ejemplo, si tú tienes financiamiento por parte de alguna entidad de gobierno de algún estado en particular, pues tienes que mostrar parte de este estado, ¿no? Entonces, o si tienes, por ejemplo, que ilustrar y tuviste apoyo por parte de un programa ¿cómo se dice?, de promoción social. Pues es precisamente para que quede bien planteado. Entonces ahí tendrías que incluir un personaje tal vez discapacitado y te están marcando una agenda que tal vez no tenga que ver con la historia. Y precisamente eso es de lo que me interesaría que habláramos poquito más. Voy a poner un ejemplo rapidísimo de experiencia personal, Blanca, y ahorita vamos contigo ahora sí que full frontal en este caso. Porque en mis años universitarios yo me acuerdo que tenía un camarada que estaba muy bien conectado económicamente y con cuestiones de gobierno. Y me decía, a ver, yo sé que tú le picas a la compu y que te gusta pretender que estás dirigiendo cosas, pues proyectos escolares en aquel entonces. Y me decía, pues yo quiero hacer una historia en la cual mostremos, como dato de contexto, yo en ese momento estaba en León, Guanajuato, estaba ahora sí que recién egresado de la Universidad de La Salle Bajío, y de repente me decía, pues yo quiero hacer una historia en donde se muestre cómo León, Guanajuato es bien bonito. Y en la discusión fue cuando él decía, no, es que yo tengo todos los conectes, mira, puedo conseguir, podemos hacer una escena bien padre en el aeropuerto, porque nadie se lo prestan y vemos cómo llegan los aviones, y yo así como que creo que estás tratando la historia o el manejo de la manera opuesta como debe de ser. Primero tendremos que tener una historia y después ver cómo ilustrar con distintos elementos, pero tal vez yo estoy completamente mal y ahí es donde me gustaría, Blanca, que tú me sacaras del error. Al momento de elaborar una historia, ¿qué tan pertinente es la inclusión de estos elementos tal vez? En este caso era para ilustrar una ciudad, pero ahora sí hablando de pues no tanto minorías, sino distintas cuotas de, volvemos al punto, de raza, de género o de distintos factores. ¿Cómo funciona ahí al momento de elaborar una historia? Mira, tendrías que empezar por la elaboración de una premisa. ¿Qué es lo que quieres decir? Y ya en función de eso, armas lo que es la argumentación de tal suerte que se sostenga tu premisa. Si a tu premisa no la afecta que sean hombres, mujeres, quimeras o pollos, pues sí, o sea, pensemos, hace rato comentaba con Antonio Camarillo lo del esa película del agente Salt. O sea, ese iba a ser un personaje neutro, castearon hombres y dijeron, pues, ¿qué tal una mujer? ¿Qué tal Angelina? Yo también celebro que haya sido Angelina, pero últimamente lo que querían probar y mostrar con la historia daba lo mismo si era un hombre o una mujer. Era indiferente. Salvo que estuvieras tratando conflictos que son propios o que se propician a partir de la condición del sujeto, ¿no? Entonces, pensaba, por ejemplo, incluso en el nivel más de ficción. Pensemos los hombres X, si no tuvieran las características que tienen, no tienes la historia. Sector 9, si estos no llegan y son raros y diferentes, estos extraterrestres horrendos, tampoco tienes la historia. ¿Podrían haber sido otro tipo de migrantes? Sí, el tema es que sean diferentes. No necesitan ser necesariamente ni negros, ni indígenas, ni salieron sirios correteados. Pueden ser extraterrestres. Sí, el asunto con esa premisa es que venga un diferente. Entonces, hacemos el contraste. Pero si no va sobre premisas que estén siendo detonadas, hablando de, ya nos vino a visitar. Tenemos ahí un Tenemos cameo. ahí un cameo. Un cameo de Kubrick, saluda a Kubrick. Ella le Dicho, gustó salir, ¿eh? Es que eso, creo que es su segunda sí, aparición, si no me falla la memoria. sí es fan, ¿eh? Ya le gustó. Si lo que detona el conflicto de la premisa no tiene que ver con situaciones que porque esta persona está en una silla de ruedas, no es necesario. O sea, hay ocasiones donde el personaje podrá ser neutro, ¿por qué? Porque la premisa va por otro lado. Hay otras en las que sí es muy importante. Pensaba en una que me encanta, no me vas a creer cuál, la del Diablo Viste a la Moda. Sorpresa, Amo sorpresa. a Meryl Streep, la amo, pero ahí mucho del asunto es que ella está llevando un editorial, que es una empresaria, que es agresiva, que es estratega, que sabe hacer negocios, pero eso normalmente es una atribución masculina. ¿Qué pasa cuando lo ejerce una mujer? ¿Cómo le tiran mierda por todos lados, no? Y como a ella sí la están mandando a volar, pues ya va, creo que por el octavo marido o algo así, porque ella tendría que estar en su casa cuidando, por lo menos haciéndole caso, ¿no? Entonces ahí el factor de que sea una mujer sí está jugando en los conflictos como está armada esa historia. Pero de otra manera podemos tener un montón de personajes que son, da lo mismo si son hombres o mujeres. Incluso en los casos en que celebraron que fuera, por ejemplo, una mujer. Estaba pensando ahorita en Mad Max, la última. Entonces, ah, es que la inclusión y no sé cuánto. A ver, espérame, todo lo que hace Furiosa podría haber sido un chavo y no había problema. Tienes al par de el chavo idealista, acá Furioso, que va a salvar a estas chavas del maligno aquel, y hubiera pasado lo mismo, ¿no? En su defecto, creo que las que justifica que sean mujeres son las chicas que están siendo rescatadas, las mujeres estas más grandes que están siendo explotadas, probablemente, y que sí, el patriarca sea un hombre, estoy de acuerdo. Pero pues la transgresora sea un hombre o una mujer, daba lo mismo. El mismo Max, está bien, es un hombre, pero ponemos una mujer, da lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo que se está jugando ahí, no es lo que se juega entre esos dos personajes, ni siquiera una tensión sexual, ni nos estamos tirando la onda, no, nada. Es más una situación de hacerse socios, de hacerse cómplices y apoyarse en esa misión. No más, ¿no? Y ahorita hay algo que tú estás mencionando y que me llama mucho la atención. Efectivamente, Mad Max Fury Road ocasionó bastante ruido. Y me acuerdo que yo en mi modo pseudo troll que de repente se me da, cuestionaba varios aspectos que tenían que ver con la historia. Y de repente, si en realidad fuera una trama completamente feminista, como de repente se le quiere dar la adjudicación, pues de repente, pues Furiosa tal vez sí hubiera rescatado también a las señoras lecheras que tú mencionabas hace rato. O por ejemplo, los mismos ajuares que tenían las chicas, las princesitas, por decirlo de alguna manera, perdón que use estos términos de repente tan, oh Dios mío, tan machistas, tan simplificadores, en realidad, pues no tienen pues, tal cual, o sea, la sigues tratando como objetos tal vez del deseo o de la búsqueda propiamente, aunque aquí se buscaba la liberación, aunque sin embargo sí hay algunos elementos en los cuales se puede tener lo que es un juego de simbolismos, ¿no? Como lo que tenemos propiamente en pantalla, en el cual el manejo de un cinturón de castidad pues es necesario o es más rápido de comunicación precisamente con el personaje femenino, por lo cual ahí el que hubieran rescatado a un chavito, por ejemplo, al futuro heredero, un niño de 5 años con el cual tal vez tú hubieras podido tener cierto juego de empatías, pues no tiene el mismo impacto porque de entrada no lo hubieran utilizado. Entonces, ahí sí tenemos elementos que son tal vez pertinentes, pero hay otros que tal vez como que se le infló, al menos en este caso en particular, con milagros que el santito tal vez no tenía, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque de entrada vamos a verlo así, pero en narratología pura. Protagonista es aquel cuyas decisiones son las que mueven la trama. Bingo, ajá. Hijo, tanto el paso del del acto primero al segundo y del segundo al tercero, las decisiones que mueven la trama son las de Max, no las de Furiosa. Si él Uy. no, pues sí, si él no decide ayudarla, se queda abajo de las piedras. Si él no decide irla a sacar del desierto de la sal, se van a perder allá, fin de la historia. Y fíjate, curioso que lo mencionas. Eventualmente, bueno, Juan sí nos está escuchando. Nightboy debería escuchar esto porque le va a ayudar con los argumentos. Él es de los cuates. Bueno, Nightboy, tú lo conoces, estuvo con nosotros en la transmisión en Destripando. Y él siempre dice, ¿por qué le llegó la película después? Él ya las logra ver hasta cuando llegan ya en video, en su versión digital, pues más cómodo, sin la perrada. Y de repente él también tuvo la reacción de, o sea, y me están diciendo, esta pinche vieja, perdón por el francés, estoy citando, ahí agréguenle el sic en el Sí, manejo de las citaciones, exacto. Esta pinche vieja no sabía ni lo que quería, entonces le están, volvemos al punto de que le están adjudicando cuestiones, pero también es el factor, y qué bueno que lo mencionaste, porque eso es propiamente sobre el juego del manejo de historia. La labor que tiene el protagonista y sus decisiones son las que tienen que darle el juego para que ésta continúe para alguna dirección. Y ojo, porque aquí se logró, yo creo que un juego bastante conveniente con el manejo de los personajes, pero de repente tenemos la glorificación de un personaje que tal vez te representaba, en este caso, un género infravalorado, que, bueno, eso lo pongo un poquito entre comillas, y es lo que me gustaría que habláramos ahorita, porque entonces, si glorificamos la figura, en este caso de Furiosa, porque no teníamos heroínas de acción, pues de repente yo me quedo cuestionando porque Sarah Connor yo creo que es de las más grandes heroínas de acción. O sea, toda la época de los 80s, la Teniente Ripley, por amor de Dios, son de las mujeres más Hablábamos de ella, duras. la amamos. No, mira, es que en el caso, por ejemplo, de Sarah Connor, particularmente el personaje en la primera, me encanta. O sea, es una chica promedio que lo que quiere es irse a divertir con las amigas, salir con el chavo, etcétera. Viene el monstruo, la máquina, y ella tiene que crecer para enfrentarla. Porque primero nada más está el corredero, para después hacerle frente a la máquina. O sea, en ese sentido, ahí sí veo una heroína femenina, una mujer que de empezar como víctima, después se juega como una activa protagonista que toma las riendas de su vida y las decisiones para sobrevivir. Entre ella y una Final Girl no encuentro demasiada diferencia, porque por muy girlies que las pongan, las Final Girls terminan rifándose, tomando decisiones ellas para salvarse. Y creo que de eso se trata la situación de armar un personaje femenino que sea fuerte. No porque parta madres, o sea, no porque sea Lara Croft que es Indiana Jones con tetas, no. O sea, por ahí no va. Va sobre qué tanto ese personaje puede decidir por sí mismo y hacer algo de su vida. Creo que lo veo lo mismo en Ripley, por ejemplo, en la primera. Cómo empieza casi maquinal y así se sigue el procedimiento hasta que se sensibiliza, e incluso salva al gato, salva a Jones. Yo la amé. Y bueno, ya para la segunda, Cameron hace una maravilla. O sea, la convierte en la madre protectora de todos, ¿no? Y la madre buena contra la madre mala, me encanta. Y ahí tenemos, por ejemplo, unos detalles que ahora sí que me puse a buscar un poquito de imágenes nada más para ver parte de los estereotipos de los personajes que estábamos mencionando. Y, por ejemplo, tenemos la conversión de Sarah Connor, por ejemplo, esto ya es para Terminator 2 cuando van y te das cuenta de todo el background que ella tiene del factor planeación que de repente hasta Batman estaría un poco de impresionado. Y tienes una transformación entre la primera imagen que vimos hace rato, la chica de la fiesta tal cual con el atuendo ochentero, al early 90s en el cual la ves como mujer mala madre, incluso eliminándole aspectos femeninos propiamente, pero también aquí es por el factor con quien se está enfrentando, no propiamente porque eso te signifique que un personaje femenino fuerte tiene que tener un aspecto con carencia de femineidad. Tú mismo lo mencionabas con otro de los ejemplos, o sea, eso no tiene nada que verlo. Y ahorita que mencionabas propiamente de Lara Croft, es curioso porque el personaje a final de cuentas surgió como pues fantasía geek, o sea, este no es de los primeros gráficos, pero a ver si tengo alguno de cuando eran casi casi píxeles, pero bueno, es más, aquí lo estamos ilustrando con la simple búsqueda y tal cual, o sea, es una fa fantasía masculina sobre el ideal y es, por ejemplo, como tú lo dijiste, es Indiana Jones, pero pues me gusta más verlo con tetas, ¿no? En pocas palabras. Hartos Ahora, polígonos. exactamente, con polígonos saltarines. Y ahorita lo que mencionabas propiamente de la mala madre, o bueno, de la madre contra la otra madre, y tenemos figura completamente con vestuario ochentero, casi casi, pero tenemos a la Teniente Ripley. Y yo creo que son personajes que si tú los incluyes en armemos tu Liga de la Justicia o tu League of Extraordinary Gentlemen and Gentle Ladies, no le piden absolutamente nada a sus equivalentes de cualquier otro género o de cualquier otra especie. Entonces, de repente me brinca un poco. Eso de que como que tenemos esa falta de personajes, es cierto que tal vez no los tenemos tan presentes, o sea que hay una, voy a inventar números, no me hagan caso, pero de los héroes de acción, el 80% son hombres y el 20% son mujeres, y me estoy viendo muy generoso tal vez con las mujeres, pero de repente, o bueno, o antes de pasar al siguiente punto, ¿es cierto en realidad tenemos una baja representación de personajes femeninos? No lo creo, lo que pasa es que más bien creo que tiene que ver también con una cuestión del género de la historia. Oh, bingo, O sea, ajá. pues sí, la situación de personaje va contra un malo para rescatar algo, digo, es tan obsesiva como masculina, ¿no? Ajá. Pensaba en cambio en otro tipo de conflictos que a lo mejor atañen más a los perfiles histéricos, por ejemplo, esta película de Cruel Intentions, donde tienes al personaje de esta chica Reese Witherspoon, donde no solamente sobrevive a la mala, sobrevive al que te engaña, sobrevive al ambiente y los rebasa, ¿no? Ahí también veo a una mujer fuerte jugando como una mujer, no necesariamente jugando a ser Rambo, pues, o sea que no está mal que las mujeres partan madres, está bien, pero agarremos la onda de que porque esté una mujer en pantalla no necesariamente hace que el personaje sea femenino. Que también pasa al revés, ¿eh? Estaba pensando un caso de videojuegos, el caso de Heavy Rain, donde tienes a este personaje, Ethan Mars. Todo lo que te pueden hacer es bien maternal, o sea, cuida al niño, dale de comer, que no se sienta triste, juega con él, etc. Ethan Mars es una mujer, aunque el gráfico sea un hombre. O sea, sí llega a pasar. Entonces, tenemos que poder distinguir que porque la imagen gráfica, pues, sea una mujer o sea un hombre, no hace que el personaje sea masculino o femenino, ¿no? Que ahorita que mencionas de eso, Uh-huh. me estaba acordando de un par de casos, porque, bueno, a final de cuentas estamos hablando nosotros del manejo en cuestión de la historia, que creo que es la parte Uh-huh. pivotal, y ahorita hablaremos de distintos medios. Ya mencionaste un poquito de videojuegos, ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero, por ejemplo, y esto lo platicaba con una amiga, con Cristina Bringas, hace tiempo, y yo tenía la, no inquietud, sino la queja, ya saben que a mí no me encanta quejarme. Propiamente acerca de este manejo de exigencia, porque actualmente ya prácticamente es una exigencia con las representaciones. Entonces, de repente era de casos muy concretos, y porque ahorita los tenemos con harta presencia en los cines, y es de que, ¿sabes qué? Por ejemplo, en las películas de superhéroes, concretamente, pues Wonder Woman va a ser la primera superheroína sacada de cuentitos que va a tener un papel predeterminante y su propia película. Le ganaron completamente a Marvel, independientemente de que hayan sido más exitosos en manejo financiero. Y es curioso porque Marvel tenía un personaje femenino que había establecido desde antes. Ahora Captain bien, Marvel, ¿no? Captain Marvel, que le están metiendo a huevo, y eso es lo que me molesta porque es un personaje que no es tan relevante. Lo más relevante que ha hecho Marvel, el Captain Marvel, en toda su historia es morirse, y fue el Captain Sí. Marvel antes a Carol Danvers. Entonces ahí sí discúlpense, pero están metiéndola a huevo y por razones que no. De ahí la queja que tal vez lleva todo este programa. Pero la cuestión es esta, y Neil Gaiman lo mencionaba creo que en uno de los tomos de Sandman, y decía: a final de cuentas, los niños se identifican más con las historias de aventuras y con los héroes. Y las niñas con las historias en las cuales son la niña con la madrastra malvada o los cuentos de hada. Y sin Sí. embargo, y perdón rapidísimo, queremos una mayor representación de personajes femeninos en historias que son predeterminantemente, o al menos en sus orígenes, establecidas para niños, las historias de héroes, las historias de aventuras, pero sin embargo no se busca una representación de personajes femeninos en historias que tal vez sean más femeninas. Y de repente tienes que los personajes masculinos integrados, de hecho en el pasado Festival de Guadalajara yo me quejaba de algunas películas, por ejemplo, que es como una especie de biopic de Gilda, todos los personajes están mal escritos, perdón, deficientemente escritos, no son malos, me va a mentar la madre la directora, pero bueno, pero los personajes masculinos particularmente estaban, o sea, no eran ni siquiera unidimensionales, o sea, caían en peor que en el cliché, y de repente bueno, pero construyeme bien los personajes, o sea, y que sea, tal vez no parejo, pero que por lo menos tengan una especie de consistencia. Volviendo a lo que íbamos ahorita, y creo que aquí tú querías mencionar algo, queremos una mayor representación, pero tampoco estamos siendo parejos. Igual y dices, pues es que los hombres no deberían de estar viendo, o no les deberían de interesar ver historias que tal vez sean, pues para mujeres, como en una comedia romántica. Pero sin embargo, eso te debilita la historia, ¿no? El hecho de que no los desarrolles o los escribas con el mismo interés. Pues lo que pasa es que tendrías que tener personajes bien armados independientemente si son hombres de quimeras o pollos. O sea, tú sí pensaba el otro día en lo que el viento se llevó, y si Scarlett O'Hara es un monumento a la histérica. pero le pones una figura masculina también muy fuerte, el Red Butler, que sí la, checa, sí la quiere, está clavadísimo con ella, pero él no va a dejar que ella lo pise, y ella tampoco a él, o sea, en ese sentido lo siento muy parejos, y cómo afecta esa relación de vínculo, un conflicto como fue la Guerra Civil Estadounidense. Creo que es, en ese sentido, una película de, donde los personajes están muy bien trazados. Lo que señalabas con respecto a los hombres, esta cuestión del héroe que va, pues sí, estamos hablando de un viaje obsesivo. ¿Qué es un viaje obsesivo? Cuando Campbell lo trabaja, del viaje del héroe, que a su vez se lo fusiló a Rank, tienes, pues sí, el niño, niño varón, con su mamá, va a llegar papá, se va a llevar a mamá, y el tipo frustrado. Ok, quiero competir con papá para ganar a mamá, fin de la onda. Quiero rescatar a la princesa, digo, sí, rescatar a la princesa, pero tengo que vencer al dragón. Siempre que tenga que ver con, tengo que matar al malo poderoso que me robó algo, que tiene secuestrado algo, es ese movimiento elemental. El viaje histérico es un poquito más complicado. Es la niña con la madre, va a girar al padre, entonces ya primero perdió a la madre. El padre, ah, papá, pélame. Papá tiene que sacarla para otro lado. Por eso normalmente en el viaje de la heroína, ni se queda con la figura materna, ni se queda con el novio, se va para afuera. Piensa otra vez Cruel Intentions. Ni se va a quedar siendo amiga de la maligna, ni se va a quedar con Sebastián con el que está enamorada. No, no va a pasar así. En El Diablo Viste a la Moda, ni se queda trabajando con Miranda, ni se queda con el novio que tenía. Ella se va a recorrer el mundo. En ese sentido, el viaje de la heroína demandaría mucha más construcción, pero sí tiene una situación que ya señalaste, económica. No es tan espectacular. No va a haber explosiones, no va a haber golpes, y no es tan elemental. Sí hay que echarle un poquito más de cráneo. Ahora, yo no separaría tanto en hombres y mujeres, sino cómo se juegan las posiciones. Porque también mucho trae, es que los personajes femeninos, los personajes masculinos, pero ¿qué implican? El personaje masculino, vamos a llamarlo más bien un personaje activo. Quiere algo y va por él. En el personaje en la contraparte, más bien sería estático y está esperando a que las cosas le pasen. Entonces tiene que reaccionar. Hay una situación. Un personaje bien construido no siempre es siempre voy o siempre vienen a mí, sino dependiendo de la situación a la que lo enfrentes, se va a portar o activo o pasivo, independientemente que sea un hombre o una mujer. Entonces esos empiezan a ser personajes mucho más tridimensionales y mucho más ricos. Pensaba en el personaje de Juliana Crane, de The Man in the High Castle. Me encanta ese personaje, inteligentísimo, se sabe mover, pero en ningún momento deja de jugarse como mujer. Es empática, escucha, si a lo mejor no puede resolver cosas a golpes, se puede defender, como ya lo pusieron con su aikido, pero en realidad su forma de aproximación a los problemas es otra. En contraste con cómo resuelven los problemas, pues Frank, su exnovio, o el chico Joe, que son también tridimensionales, con una complejidad enorme, pero pues si a ellos los pones a los golpes no tienen problema, lo pueden resolver. Igual que los personajes, pensaba los de Stranger Things, los chicos que son más grandes, que son el fotógrafo, el Jock y la hermana del chavín este, creo que no, lo tienen mucho más resuelto. O sea, el chavo que es el atleta va a usar el bat porque es el que puede golpear más fuerte. Elemental, como si estuviéramos jugando Dungeons and Dragons. La chava va a tomar la pistola porque es la que tiene la mejor puntería. Ya, no tiene que ver con una cosa de por empoderar a la mujer, por poner al otro. No, no, no. Cosas que están ahí. O sea, no debería de ser un conflicto. Creo que los discursos contemporáneos lo han hecho un conflicto. Y curiosamente es un conflicto que tal vez no sirve tanto para fines narrativos, válgame la expresión que... Para nada. Que es... Ahorita estaba haciendo una revisión rápida, como para complementar. Y bueno, tú nos hablabas de planteamientos básicos. Bueno, la historia del camino del héroe, el Hero's Journey, pues no vamos a entrar, tiene distintas características. Y sí, por puro morbo, precisamente me fui a ver lo que es el viaje de la heroína. Y hubo un detalle que me llamó muchísimo la atención. A lo mejor yo estoy viendo un diagrama equivocado. Déjame ajusto un poquito la pantalla para que se vea más completo. O tal vez no. Aquí está. Y que habla precisamente acerca de. Me llamó muchísimo la atención por el punto que está tal cual con Strigitte, es la integración de lo femenino y lo masculino. Sanación de lo masculino herido, sanación de la ruptura madre-hija, que tú ya nos estabas hablando precisamente de estos aspectos. Pero, por ejemplo, son algunas de las variantes que le dan sobre el propio desarrollo que no encontramos propiamente con el Hero's Journey, más que el desarrollo de la heroína. Entonces, son cuestiones que, a final de cuentas, tú también puedes aprovechar propiamente para el desarrollo y para darle la autenticidad a la historia. Y ahorita hubo un detalle que me llamó mucho la atención y que quiero mencionar, porque nos hace referencia, por ejemplo, en Game of Thrones, concretamente, hablando ahorita de series de televisión, se cuestionaba mucho o hubo quejas inmensas acerca del manejo sexual y fue así como de que, a ver, espérame, te quejas porque en una historia de HBO de repente tiene sexo, si es parte del cliché de que it's not porn, it's HBO. Y de repente sobre el juego con personajes femeninos en los cuales padecían demasiado las consecuencias, concretamente el caso de Sansa Stark. Y de repente me acordé del caso concretamente de este, de en cómics, de Batichica, de Batgirl, de Barbara Gordon, Ah, sí. porque hace poco empezó la queja, bueno, no la queja, el comentario de que pues deberíamos hacer un retcon con la historia de The Killing Joke. Independientemente si te gusta o no te gusta, la historia es parte pivotal del personaje de Batman y del Joker. Y pues ahí como en parte del control de daños, pues sale afectada Barbara Gordon. Ella es literalmente daño, ¿cómo se dice cuando es este? No es el daño no iba contra ella, sino es daño colateral, Colateral. exactamente, pero más que nada es contra su padre, contra el comisionado Contra Gordon. Gordon. Pero sin embargo, curiosamente, si no hubiera sido por esa historia, independientemente de que si te gusta o no te gusta, pues resulta que nos hubiéramos perdido de todo el desarrollo de Barbara Gordon como Oracle, como propiamente personaje de cómics. En los Birds of Prey, ¿no? Sí. Exactamente, y es un personaje glorioso porque representa cómo se sobrepone y cómo que a pesar de que ya no tiene las capacidades físicas plenas, logra sobreponerse y es más cabrona que personajes masculinos como el mismísimo Batman o el mismo Nightwing para confrontar situaciones y ella, o sea, te perdiste completamente de su recorrido propiamente de reconstrucción. Porque ella, a final de cuentas, se visualizaba tal vez como un personaje fragmentado al perder las características físicas. Pero también, si nos ponemos a censurar por manejo, en este caso por la violencia en contra de un personaje femenino, te está cerrando gran cantidad de posibilidades de historias. Y bueno, aquí lo menciono porque el personaje es femenino, pero aplica nuevamente, si censuramos, y esto pasa mucho en Estados Unidos, igual tú recuérdame poquito, porque creo que fue en algunas escuelas, propiamente en Estados Unidos, donde estaban censurando. Textos de Mark Twain, porque pues no están, ¿cómo decirlo? No son cómodos para sensibilidades modernas. Entonces, pues ponerte básicamente un parche contra el pasado que existió. Pues yo me acuerdo, yo estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de estudiar un año de prepa y pues leí Para matar a un ruiseñor. Y la maestra, en ese caso, te daba todo el papel de concientizarte y era el rollo de que, a ver, bueno, actualmente decir la palabra negro, nigger, es ofensivo. Sin embargo, aquí ustedes la van a leer durante grandes partes, no grandes partes, durante muchos momentos, pero se hacía una labor de concientización. Y parece que ahorita en tiempos modernos es lo que precisamente se quiere tratar de evitar. Pues que la obra te llegue y que no te moleste, pero pues eso nos da más restricciones, ¿no? Que es precisamente lo que nos hablabas ahorita. Por ejemplo, estaba pensando en un caso, uno de mis chicos me comentó que tuvo contacto con chavillos de 15 años y que les preguntó, porque salió la conversación, ¿por qué no les había gustado Día de la Independencia la primera, pero la segunda sí? Yo dije, oh, por Dios, la segunda es una mierda. Bueno, y la respuesta que dieron, más allá, por ejemplo, de la inclusión o demás, que también ahí se me hizo gratuita, fue que sentían que en la primera los personajes sí corrían peligro. Entonces te tensabas mucho. En cambio, como en la otra no la podías ver a gusto. Creo que hay mucha situación en contra de confrontar los conflictos, de enfrentarse, de hablarlos, de aceptar que están ahí. Y creo que narrativamente por eso empiezas a ver un montón de historias tan neutras, tan vacías, porque pues, ¿cuál conflicto? El conflicto tendría que ser una situación de vida o muerte que mostrara algo de la condición humana. Y la condición humana no es miel sobre hojuelas, somos ojetes, somos culeros. Sí, nos gusta ser manchados con el prójimo. Y si se trata de que yo sobreviva al de enfrente, pues yo voy a matar al de enfrente. O sea, es una reacción humana, pero eso no quiere decir que nos matemos por reconocerla. Entonces veo que, sobre todo, por ejemplo, el caso de la censura de la literatura, Primero, estamos negando el pasado. Siguiente, estamos negando que eso es una posibilidad en el caso de la literatura del lenguaje. Espérate, que hay palabras ofensivas, sí, sí existen, y la gente las usa. ¡Ay, me va a doler! Sí, ni modo, aguántate. Y no, no, ahora sí que no va a ser lo peor que escuches en tu vida, ¿no? Entonces, empezar a mochar así obras, en general nos está acotando la visión, nos está acotando la posibilidad de explorar conflictos que sí sean significativos. Comentaba con Antonio en la tarde que a los chicos les puse la semana pasada esta película de Jet Li, The Fearless, El Duelo. A mí me encanta. Para el viaje del héroe está muy, muy mona. Pero es que, vale, spoiler, al final el hombre se muere, ¿no? Y los chavos, pero con el ojo cuadrado de, ¿y se va a morir el héroe? Pues sí, el héroe se tiene que morir. Hizo una cosa muy gacha que solo se puede reivindicar a través de su sacrificio. De eso se trata. Y los chavos, pero así, no, está increíble. Sí, si has visto puras cosas neutras, el duelo de Jet Li te puede parecer bárbara e intensa, ¿no? Pero pues empiezan a develar un poquito más de cómo somos los seres humanos. Y siento que narrativamente hablando, en el momento en que evitamos el conflicto, evitamos los detonantes de las historias. Si no hay conflicto, no hay historia. Exacto, y de repente es lo que parece que se olvida, porque al final de cuentas necesitas tanto un detonante como un desarrollo y tienes que tener un cambio en los personajes. Si bien podemos apreciar mucho el trabajo de Jim Jarmusch, al cual de repente yo tal vez le hago la exteriorización, exteriorización, estereotipificación. Esa manera, ya se me están yendo todas las palabras, además de la voz. De que de repente lo chido de sus historias es que no pasa nada y de repente yo hasta me siento decepcionado si en una de sus historias pasa algo. Bueno, estoy generalizando demasiado, pero de repente es eso. O sea, una historia en la cual no pasa nada, a menos que tengas un buen manejo, pues en realidad no te sirve de nada y no llama la atención. Pero, por ejemplo, aquí hay algo que en labores en las cuales uno tiene que ser, o en medios, mejor dicho, en los cuales uno tiene que tener una labor más activa. Ahora sí vamos a hablar de videojuegos. Me interesaría que mencionaras un poco acerca de cómo logras diseñar, desarrollar un personaje para que sea atractivo, obviamente considerando todo lo que acabamos de hablar ahorita, porque tenemos gente que a final de cuentas dice de que pues yo no me puedo identificar con una historia si no habla específicamente de mí. O sea, yo solo puedo ver historias de güeros de rancho que son oriundos de Jalisco y que se han ido después a vivir a la Ciudad de México y me vale madre todos los demás. Me acuerdo que yo hace tiempo en Letterboxd hice un comentario sobre la película de Moonlight y a modo de carrilla o de ignorancia me cayeron varios comentarios donde decían de que yo decía que no me había fascinado porque no me identificaba con los personajes. Y todos de volada me tacharon de sexista. Y fue así, no, pues es que no tiene nada que ver con eso. No es que tenga miedo a que si soy gay o no soy gay. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero de volada la gente se fue por allá. Me dio bastante risa, en realidad. Un saludo al taquero satánico por haber propagado esa ligera, porque ni siquiera fue crítica. Pero de repente, y ahora siguiendo al tema, ¿Cómo logra uno establecer personajes y concretamente en videojuegos? Porque tenemos el cliché tal vez del cuate gordo que vive en el sótano pero que siempre juega usando personajes femeninos. ¿Cómo logras hacer personajes que sean interesantes para que tú quieras desarrollarlos jugando con ellos? Lo que pasa es que la identificación va a ser diferente. Bueno, pero dos comentarios aparte. Échalos. El caso de Jarmusch, no es por defender a Jarmusch, lo que pasa es que el tipo de conflictos que está planteando nunca son espectaculares. El Only Lovers Left Alive, creo que ahí es una onda que puedes equiparar a las crisis de la mediana edad, que, ¿cómo te explico? Todos mis compañeros de departamento los he visto así, bueno, ahí en la UAM, pues sí, o sea, cuando los ves así, de verdad están en crisis, a lo mejor nada va a explotar, nadie se va a matar, no se va a caer un edificio y no nos van a llegar los marcianos, pero para estos cuates es el fin de un momento, ¿no? Bueno, pero esa parte. No, bueno, y nada más menciono, no atacaba Jarmusch, de hecho, por ejemplo, Broken Flowers es de las que me gustan. Ah, sí. Ahí tenemos un comentario y track, de hecho, con Rolf Fuentes y con Andrea Portal sobre Only Lovers Left Alive, Shameless Plug, desde luego, y ahora sí vamos otra vez, Blanca, contigo. Sí. Y en el caso de Moonlight, ni te preocupes, también la crítica LGTB le escupió. Se sintieron estereotipados, que eso era una caricatura, etcétera. ¿Qué? Pero Pero. esa es la película que los representaba y que les logró darles la representación con la primera academia incluyente después de los cambios, porque esa fue otra de las cuestiones que tuvimos. Una academia verdaderamente incluyente con de todos, como dices, hombres, mujeres, cetáceos y pollos, incluidos. Y se reflejó con el manejo de la premiación. ¿Cómo? Eso no lo sabía Blanca. ¿De dónde lo está sacando para buscarlo ahorita en Snopes? Ah, busca las críticas cinematográficas del portal Soy Homosensual. Bueno, ya con esa referencia me sirve. Ya sabes de cuál. Sí, no, pero tienen razón. O sea, la cuestión de la identificación con los personajes no necesariamente tiene que ser porque siento que se parece a mí. No, puedo ponerlos en una circunstancia en la que yo pudiera empatizar. Ejemplo, cuando fui a ver El Pianista con este Brody y su nariz, sí pasé 3 horas así. Pero ni soy judía, ni soy pianista, ni me tocó eso. Entonces, ¿por qué me pega? A ver, pensar que no puedes salir, que ni siquiera te pueden dar de comer, que si sales te matan, que, espérate, estás apelando a una situación paranoica. En ese sentido, ya es algo más universal. Así armas un personaje. Ahora, en los videojuegos tienes otras estrategias mucho más tramposas. No solamente te voy a mostrar el personaje, te voy a poner a hacer lo que está haciendo el personaje. Ahí ponerse en los zapatos del personaje es muy sencillo. No te queda de otra más que estar ahí. Ahora, por ejemplo, pensaba un juego que hace eso, pero de manera divina. Last of Us. Empiezas, nada más voy a quemar la primera secuencia y me vale. Empiezas jugando con la pequeña nena, ¿no? Y te das cuenta que el personaje es bien frágil, o sea, no puede hacer nada. Levantas esto, todo le pesa, y, o sea, buscar al papá. Ya vas a llegar con el papá, papá, ayúdame, ¿qué está pasando? ¿Qué desmadre hay en la ciudad? Y entonces ya te cambia el juego a jugar con el papá. Entonces, ya te mostré que el personaje pequeño es frágil. Ya te mostré cuál es la misión del otro, cuidarlo. Órale. Sin necesidad de que los jugadores sean señores padres de familia, ya empaticé con el jugador en función de la meta y de lo difícil que está cuidar el objeto que te acabo de dar. Vamos a seguir por ahí. Se logra entrar al camión, el tío, no sé qué. Ya crees que lograste salvar a la chica cuando una bala perdida te la va a matar. Hagas lo que hagas. Entonces, ¿a qué estoy apelando? ¿A que tú como padre sientas cómo pierdes el hijo? No. A que tú jugador sientas cómo pierdes la misión. You had one job. Cuidar a la niña. ¿Y qué pasó? Te la voy a quitar de todas formas. Hagas lo que hagas. Por eso cuando te meto a la siguiente chica, otra vez. Ahora no me vas a ganar. Ah, entonces, lo que estoy haciendo es jalar, vincular al jugador con el personaje en función de que tienen la misma meta. A lo mejor el personaje y el jugador son totalmente distintos, pero en el momento en que les doy la misma meta, los estoy fusionando. Estoy logrando que se muevan hacia el mismo lado y que pueda llegar a empatizar, sin importar si incluso los jugadores son hombres o mujeres, qué edad tengan, los estoy poniendo a hacerlo de tal suerte que se puedan conectar con el personaje. Heavy Rain hace lo mismo, por ejemplo, en tanto, sí, no todos somos arquitectos exitosos con 2 hijos que viven en una casa preciosa, definitivamente no. Pero pues si te pongo a cuidar a los niños, a escoge con quién juegas, al otro qué le das, cómo los cuidas, trata de que no se te escape, que no te lo roben, que no se lo lleve el asesino serial. Ok, ya estoy empatizando con la meta del personaje. Eso es una estrategia a partir de mecánicas de juego que es muy común. Entonces ya no necesito que el personaje sea ni siquiera de mi misma especie, ¿no? Aunque sea, tenga los mismos objetivos que yo, con eso puedo llegar. Esa es una posibilidad. Ahora, el problema es que mucha gente que ha atacado las representaciones en los videojuegos, curiosamente no son gamers. Eso, curiosamente, sí, hace unos meses Overwatch de Blizzard tuvo una bronca porque sacaron un personaje conmemorativo, no me acuerdo qué festividad hubo en China, e hicieron una chica china. Pero la china, pues una guerrera X, ¿no? Está, pues está padre. Pues se quejaron que porque no era fat friendly, que porque no está gorda, se están quejando, pero se supone que es una guerrera que va a contender con estos. No tendrías razón por qué estar gorda. Luego, también tienes una situación de discursividad ahí en cuanto a la inclusión. Espérame, la obesidad es una enfermedad. Ya sé que todos tenemos tendencia a la chelera. Que hay veces que es implacable, ni modo, pero eso no quiere decir que sea saludable porque la tengo yo que representar. cuando el personaje está hecho para ir a partirse la madre, en consecuencia no tendría, salvo que sea un practicante de sumo, no tendría razón por qué estar gorda, ¿no? Pero ahí están con que, es que no es fat friendly. Me dijo, son guerreros, no tienen por qué estar gordos. No, y aparte, por ejemplo, ahorita que estaba buscando ahí para representar, ahí tenemos amplia variedad de personajes y también han sido bastante incluyentes. Recordemos que entre varios de los personajes tenemos, creo que es una latina mexicana, ¿no? Que es la hacker, o estoy Sí. también, que se me olvidó el nombre, No, yo no te la manejo. O sea, sí sé qué bueno, personaje es, pero... el punto, y de hecho lo estamos viendo aquí, bueno, de entrada son personajes ficticios, entonces ahí cualquier tipo de representatividad o lo que quiera, pero entonces crean un cuate como el que tenemos tal cual, con el cual desde luego yo me debo de identificar por la panza chelera, el que trae la máscara de Bane ahí afuera, y yo por consecuencia no me puedo identificar ni jugar con ninguno de los otros personajes. Era como en el Street Fighter, yo jamás pude haber jugado con Chun-Li o con Blanca, porque pues de entrada no soy ni brasileño ni verde, o no tengo unas piernotas para moverme de ese tipo. Entonces, como que de repente volvemos a ese aspecto, y retomándolo tal vez porque esto aplica para todo, no únicamente para el manejo en videojuegos, debes de manejarlo, yo creo que de lo particular a lo general y no al revés, porque nuevamente no tiene que ser un personaje así, hecho tal cual, calcadito sobre ti mismo, para que te puedas identificar. Y un detalle que quiero mencionar, y ahora sí retomando tal vez parte de lo de los videojuegos, uno de los que en mi opinión ha sido de los mejores que he logrado jugar y soy súper fan de la serie, de la gran serie con un chingo de juegos, es Red Dead Redemption. Y por ejemplo, en este se hacen un manejo muy particular, es como si estás en la escuela estudiando cine, una de las fórmulas más básicas es que hagas una historia en base a Jesucristo. Tienes hasta películas como Jesucristo Cazador de Vampiros, en el cual es muy práctico porque no tienes que establecer el personaje. Todo mundo sabe quién es, Ya sabe de qué se independientemente. trata. Exactamente. Y es precisamente lo que logran hacer muy bien en Red Dead Redemption, donde de repente te clavas, porque bueno, es el típico cowboy y tiene distintas misiones que van desde arriar vacas hasta tomarte un fuerte o distintas variantes. Estamos viendo la ilustración y tiene una expansión de zombies bien, bien padre. Pero por ejemplo, conforme vas yendo con la historia, me encantó el manejo que tiene porque clichés, donde te encuentras, por ejemplo, con y aquí sí les voy a quemar tal vez una microhistoria que aparece ahí y es hasta en juegos como Diablo también te la vuelven a representar, es donde te encuentras al loquito que vive en medio de la nada y que te está hablando de su esposa, pero que su esposa no se siente bien, y de repente ya con esos detalles es de, ay, ¿por qué no pasas a conocer a mi esposa? Y es un cadáver, y ha estado viviendo con ese cadáver durante décadas, y es, eso sabes para dónde va desde el principio. Y precisamente en Red Dead Redemption utilizan muchos clichés propiamente del género del manejo para establecerte, y tú te metes ya con el personaje, porque el gameplay te está ayudando a meterte, haciendo un poco de trampa, tal vez en otro estilo, pero hace que precisamente el personaje, independientemente si tú eres nativo americano, pues sientas empatía con el que estás jugando, aunque estés matando indios, tal vez. Sí, porque te lo están poniendo como el opositor, ¿no? O sea, estaba pensando, por ejemplo, casos típicos, o sea, llámalo Halo, llámalo Gears of Wars o llámalo Dead Space, pues el tema es que tienes que dispararle a un alienígena, ¿no? O sea, mientras sea diferente, dispárale y no tienes problemas, ¿no? Y esa es la clave, es en este caso la confrontación con lo diferente, y de ahí surge precisamente el buen manejo de historia. De repente se trata porque es no sé, el inmigrante, porque recordemos que lo distinto es lo malo, y actualmente lo estamos viendo en el entorno político en distintos lugares. O sea, lo teníamos incluso en las últimas elecciones en Francia, donde afortunadamente Le Pen, aunque pasó otra ronda, pero es de donde se agarró, y no es otra Trump, aunque tenga tal vez vasos comunicantes con el manejo, pero siempre es fácil culpar al otro. Ahora bien, imagínense esto, cuando finalmente tengamos contacto con otra cultura, con otra raza intergaláctica, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a cambiar todo lo que tenemos de ciencia ficción y, por ejemplo, Día de la Independencia, todas las versiones que tengan van a ser políticamente incorrectas porque estamos agrediendo la visión del extraterrestre entonces. Se va a sentir mal. Lo vamos Sí, no, a deberíamos de cuidar ofender. sus sentimientos, ¿no? ¿Qué les pasa? No, o sea, hay una situación histórica también que tenemos que reconocer. O sea, en algún momento pensamos algo que puede cambiar y considerar que lo que pensamos ahorita es contingente. O sea, pensaba, ahora sí que hablando de horrores hacia el afuera. Cuando del hombre araña tuvieron que nos pusieron a quitar las Torres Gemelas. Ah, exactamente, en la primera película de Sam Raimi. Sí, o sea, ¿sabes qué? ¿Qué te cuesta reconocer que esas torres existieron? O sea, que vamos a vivir en la negación perfectamente psicótica, casi esquizofrénica, donde, ay, no, eso nunca pasó. No, espérame, sí pasó. Y sí, sí pasó Mark Twain, y sí, sí hubo negros esclavos, y sí llegó la conquista a México, y sí tuvo repercusiones, y sí que, y tuvimos la Segunda Guerra Mundial, y mataron judíos, y mataron rusos, y todo el mundo estaba, y japoneses también. Y así es la historia de la humanidad. ¿Qué vamos a decir? Eso nunca pasó porque no es políticamente correcto. No, espérame, hay que reconocer que sí pasó. Y que Exactamente. somos, estamos como estamos por eso. Somos O consecuencia sea. de eso, o sea, no se puede negar el pasado. Una recomendación que ya habíamos mencionado tal vez, precisamente en el especial de ciencia ficción de Rob Reed, Year Zero, esa novela está poca madre, y precisamente trata de la confrontación con seres extraterrestres, aunque tiene que ver más con copyright, y el comercial no solicitado es precisamente que dentro de poco, en agosto, se lanza la siguiente novela de Rob Reed, After All, la cual ha tenido buenas críticas por los pocos que han tenido las copias en avance, pero bueno, esa es la recomendación de lectura. No sé por qué le estoy dando. Ah, sí, pues por el autor, ¿no? Porque pues me late y pues ahí tenemos algo de confrontación con extraterrestres. Pero bueno, prácticamente estamos llegando a lo que es el cierre de esta transmisión. Y me gustaría, Blanca, de ser posible, si tú pudieras recomendarle a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, tal vez algo como para entender un poco más acerca de una buena aplicación de narrativa. Con juegos de inclusión, ya sea en novela, en televisión, en libro, hasta en el libro vaquero. Porque también pasa, algo que tú puedas recomendar como lectura o como vista para nuestros espectadores, donde se vea una buena aplicación de esta inclusión o de esta integración. Pues las dos series que ya mencioné, The Man in the High Castle y Stranger Things, creo que ahí vemos roles bien definidos, pero bien armados en función de lo que queremos lograr con los personajes. En juegos, pues te diría, por ejemplo, el último Resident 7. Está increíble. Sí, te ponen a jugar con el personaje masculino, pero ves cómo está resignificando al personaje femenino. Está hermoso. The Witcher 3 de Wild Hunt, donde sí, tu personaje es masculino, sí, pero siempre también trae un debate ahí entre la chica buena, la chica mala, cuál quiero, pero las dos son personajes muy bien armados, poderosos, con presencia y con diferentes implicaciones, ¿no? O sea, que sí están. A ver, la decisión sí está difícil, man. O sea, creo que en ese sentido están muy bien armados los personajes. Y con respecto a la diferencia, una de la que ya hablamos en la otra ocasión, por supuesto, Arrival, pero sobre todo la novela, qué bruto, ¿eh? ¿Te acuerdas que no la había leído? Ah, Pues ya la ya la atrapé. leíste. No manches, es otro nivel, es otro nivel. Ahora sí que hablando de lo que es la voluntad de comunicarse acá, poner en común con algo que es distinto, creo que ahí queda retratada. Y si tu premisa tiene que ver con cómo es que resolvemos esta diferencia que nos está generando un conflicto, pues bueno, ¿cómo nos vamos a vincular a través de una comunicación que es muy improbable, a pesar de que usemos el mismo idioma, ¿no? Si se tratara de puros humanos, ¿no? Creo que en ese sentido esas son historias que vale la pena rescatar. Y tomar en cuenta, sobre todo, sí que recomendación para los escuchas, aguas, que la imagen gráfica, la animación, el diseño de personajes, sea una mujer, no nos está dando personajes femeninos. Es darle a tole con el dedo a la gente. Pero bueno, hemos visto muchas feminazis que son felices con eso. Bueno, pues allá ellas, pero esos no son personajes femeninos. Tendríamos que empezar por reivindicar cuáles son las características de esa psique. En otra estructura que es distinta del héroe de Campbell y que tiene otras posibilidades. Y como decían en el artículo, leí un artículo sobre la cuestión de Marvel, que a ellos se les fueron las ventas para abajo. Pues sí, yo no quiero ver a Thor convertido en mujer. Desde niña Thor se me ha hecho el hombre más guapo de la faz de la Tierra. No necesito que sea una chava. Si quieres contarme una historia de una valquiria, cuéntame la historia de una valquiria y de una diosa nórdica. Otra historia, pero no te metas con Thor. Que curiosamente, y nada más para generar polémica, al cabo no me gusta eso, Ahí yo defiendo un poco porque este Jason Aaron, que es el escritor, logró manejarlo de una manera que es no es gratuita. El problema, yo creo que fue el timing con el que se dio el manejo de Jane Foster como la Thor femenina. Porque a final de cuentas, dentro del juego que él trae de su historia, trae un run que yo creo que le está tal vez no dando en la torre al de Straczynski, que estuvo bastante bueno previo a este, pero que sí ha logrado integrarlo de una manera muy eficiente. Aunque curiosamente, y esto que tú mencionas lo platicamos en un programa de Destripando cuando estuvo el Capi Frío que nos acompañó, yo le hice una pregunta. Bueno, si tú eres una persona que tal vez no leen los cuentitos más que de manera ocasional, vas a la tienda y te buscas un cómic de Iron Man. Ahorita tienes tres opciones. Te encuentras el Invincible Iron Man, que es Riri Williams, la chavita negra que actualmente es Iron Heart, porque no es Iron Woman, recordemos que es sexista si fuera Iron Woman, válgame la expresión. O también tienes el Iron Man, que es el Doctor Doom, pero tratándola de ser bueno. Pero ¿qué tal que tú quieres buscarte un título de Tony Stark y no lo vas a encontrar? Entonces de repente ahí también ya me estás quitando, no el factor de identificación, sino que yo tenía tal vez el interés en un personaje, pero pues resulta que cuando lo estoy buscando ya hay una versión completamente distinta. Entonces eso afecta más, aunque bueno, como mencionaba en el caso de Thor, va muy bien integrado, pero pues igual a ti te va a interesar más ver el Unworthy Thor, que es el Thor sin brazo y sin el Mjolnir, el miau miau, pero es el por lo menos el Thor que tú conocías con su nuevo recorrido del héroe en este caso, porque como tú mencionas, a ti no te interesa esta Jane Foster, y eso pues no va tanto en la calidad, sino que tú tienes un interés o atracción por un perfil o un personaje con el cual estás familiarizado. Sí, que además hemos visto desde hace décadas. O sea, creo que está bien lo que hicieron con Jane Foster, pero el asunto es, pues, ¿qué tantas ganas tenemos de enchufar las fuerzas con Thor? O sea, hazle su historia aparte, mano. O sea, creo que también esa es una situación cinematográfica, bueno, en la industria cinematográfica, donde pensaba, por ejemplo, ahorita en el remake de los Ghostbusters. Justo que no es tan mal, a mí el todo el primer acto se me hizo cagadísimo, me mató de la risa. Pero pues después ves que en realidad que sean hombres o mujeres no les aportó nada. Y es muy triste porque de repente se agarró como bandera y tristemente, o bueno, en mi caso yo digo alegremente, se demostró que no por hacer el cambio, por hacer algo que fuera más adecuado a sensibilidades modernas, sería más apropiado. Si los chistes son malos en la segunda parte y tratas de forzar hasta el logo de los Ghostbusters, o sea, hazme el favor, ahí sí ya se llegó al absurdo tal cual, por donde se le vea. Pudieron haber sido cuatro mexicanos. Y no le hubiera ayudado absolutamente nada. Búsquense, por cierto, una película que he recomendado, la de Big Ass Spider, en el cual tenemos a dos personajes que tienen que derrotar una araña gigante que está destruyendo la ciudad. Y uno de los personajes es el Mexican Robin, o así le dicen, porque es el janitor, el de mantenimiento y limpieza de un hospital. Y resulta ser un héroe bastante desarrollado, a pesar de que tiene todo en su contra. ¿Por qué? Porque es el latino que trabaja en Estados Unidos. Y sin embargo, juegan precisamente con esos clichés que de repente podrían ir en demeritarlo como un héroe, ¿no? Pero ahorita que mencionabas, y yo creo que es una, si no me falla la memoria, Ayala Blanco lo mencionó en alguno de sus varios textos, y es, si no tienes una idea para hacer una historia, agarra una historia que te guste y cámbiale el género a los personajes. Y es propiamente, en cierta medida, lo que pasó con las cazafantasmas, pero de repente resulta que, pues, sí, no termina de funcionar porque se notó que tenían una agenda antes que una historia. Y Paul Feig la semana pasada estuvo anunciando cosas de que ya odia el internet. Antes sí le gustaba, claro, como antes tú le caías bien al internet y no leías comentarios negativos, desde luego que te gustaba. Ahora que ya viste que pues no les gustó tu última película, pues ya no te va a fascinar, porque ahí también falta una especie de valor de autocrítica. Pero bueno, con esto prácticamente estamos terminando, pero no vamos a hacerlo sin darles un par de recomendaciones. Y aquí me gustaría, Blanca, que nos hablaras precisamente porque este 11 de mayo tenemos el día de. No sabía que fueras religiosa, no entiendo de qué me estás hablando aquí. ¿El día de Santo Seiya? De Saint Seiya, acá los caballeros del zodiaco, para los cuates. Sí, allá en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, organizado por este grupo de investigación que se llama La Finisterra, vamos a tener un seminario el día de Saint Seiya. Son 12 ponencias donde vamos a trabajar desde diferentes aristas las sagas de estos personajes. De hecho, hay por lo menos dos que van sobre el viaje del héroe, por cierto. Ah, pues ahí tienen para que tengan algo más directamente con lo de acá. Díganles que van de parte de Churros y Palomitas y creo que no les cobran la entrada, ¿eh? De hecho, es entrada libre, ¿eh? No digas esas cuestiones, es que quería tratar de dar el plan. Okay. Pero bueno, Okay. y además de eso, ¿qué tal que ustedes quieren algo con algo donde sea más interactivo? Precisamente tenemos el Foro Internacional del Juego, ¿no? Creo que es en septiembre. Sí, es en septiembre. Va a ser en el Centro de Cultura Digital, ahí en la Estela de Luz, acá en la Sobicrema. ¿Qué vamos a tener? Va a haber, sí, el cacho académico, que son conferencias de los investigadores, pero también va a haber showroom, va a haber ponencias de los estudios mexicanos y qué están desarrollando, paneles, mesas de discusión, talleres, etcétera, todo con respecto a los videojuegos. Ahí lo tienen precisamente para que vayan desde el 20 al 24 de septiembre, Ciudad de México, ahí en el Chocorrol, perdón, en la Sobicrema, para que vayan a asomarse. El Chocorrol sería la Torre de Petróleos, bueno, no sé, sería otra variante. Y recuerden que si quieren seguir propiamente, se las recomiendo bien harto, porque de repente da hartos textos de recomendación sobre lo que ya estamos hablando, narrativa sobre videojuegos y sobre de repente pues, temas más varios y más diversos. Te pueden encontrar en Twitter precisamente como Nuclear Wolf 79. Ahí la tienen, hay 5 seguidores que conozco que te conocen, entonces pues ahí tienen todo para que tengan el enlace directo y si le quieren reclamar, pues reclámenle directamente, no estén así escondidos, no sean mariconetes, ¿eh? Blanca, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu presencia en esta transmisión, ¿eh? A ti muchas gracias, Dan. Siempre es un placer venir a cotorrear. Y pues esperamos luego echarnos otro cotorreo porque de hecho uno de nuestros patrons nos estaba diciendo, oye, pues ¿para cuándo el que sigue de ciencia ficción? Ya, pues ahorita después de esto pues vamos a empezar a platicarlo, pero nuevamente Blanca, gracias por acompañarnos, por tu tiempo y tu presencia y a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que ahorita esta semana estamos increíblemente activos, mañana tenemos el commentary track con María José Cuevas, con Dani Sadia y con Román Rangel de Bellas de Noche para que nos acompañen, vamos a estar viendo la película y comentándola. Y después de eso tendremos más otro tipo de transmisiones. Tendremos hasta un crossover de Destripando con Crónicas del Multiverso, el esperado encuentro entre Falange y Zico. Entonces, para que no se lo pierdan y nos estaremos viendo. Recuerden que todos los días prácticamente tenemos transmisiones. Gracias por acompañarnos. Mi cue de salida de las transmisiones. Y aquí es donde de repente dejamos 1 minuto, 2 minutos extras para pa las transmisiones. Oye, pues sé que lo dije al público, pero muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Blanca. No, no, muchas gracias a ti por la invitación. Ahorita me acabo de percatar de un error bien pinche güey de mi persona, porque todo el tiempo me estuviste viendo con la fotito, creo, ¿verdad? Sí, Que estaba yo buscando, dije, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace? Ah, mira, ya apareciste. sí, no, y güey de mí, porque hasta ahorita me di cuenta porque bueno, como aquí era literalmente pues el sector de transmisiones, y yo de repente estaba haciendo las menciones de cómo estamos viendo aquí arriba, y pues obviamente tú no veías ni madres de porque yo No, lo estaba tengo en el con. celular. Ah, Está bien, ya sí. bueno, con un poquito de delay, pero ahí sí, no, shame on me, la neta se me pasó ahí una NTP. disculpa, pero bueno. No, pues nuevamente, muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, aprovechando off the record, a ver, déjame ver si luego organizo. Ya es que yo me tardo un chorro en las invitaciones. Pregúntale a Antonio, que yo me tardo como un año entre programas y la neta se me van. A ver si luego hay chance, para hablar poquito de ciencia ficción. Y una pregunta, ojo, esto se está grabando, entonces no se está transmitiendo, pero le llega a los Patreons el contenido extra estos minutos. Una pregunta. Y nada más como de te digo, me gustaría que tal vez si luego podemos hablar nuevamente pues de ciencia ficción, pero estoy viendo si invito autores de novelas de Estados Unidos. La pregunta es, y va un poco abierta, si invitara tal vez a un autor, obviamente pues son como que de novelas poquito más pequeñas, o sea, no sería, no voy a traer una ouija y no vamos a hablar con Philip K. Dick o algo por el estilo. Pero te interesaría tal vez platicar en una charla. Obviamente tendría que ser todo en inglés, desafortunadamente. Bueno, no No hay bronca. desafortunadamente. Pero tal vez te interesaría. Tengo dos autores que ahorita estoy, que al parecer sí pueden acceder. Y sería más que nada la temática. No sería el plug para sus libros, pero pues también estoy viendo para ver si consigo patrocinios para dar libros para la banda y para que ellos quieran acceder. Pero te interesaría entonces, tal vez charlar. O sea, sería por ejemplo. Uno sería, por ejemplo, del manejo de predicciones de tecnología en la ciencia ficción. Ay, sí. Ya, no, creo que ya Sí. te convencí con eso, ¿verdad? Prospectiva, sí. Ok, entonces, pues déjame, voy checando para tratar de amarrar y en base a eso, pues ya te echo el grito para ver si podemos hacerlo. Va, me late. Va que va. Pues ahora sí, ya me despido porque si no luego me van a echar a Manchita o a Cheto o a Kubrick, que es el que ya va en su segunda aparición, ¿no? Es fan, sí. Exactamente. Sale. No, pues muchas gracias por el nombre. Ah, oye, Dime, dime. este sábado, sí, a Antonio te manda saludos, que bye, bye, Ah, bye. sí, saludos a Toño, desde luego. Sí grabamos Horroris Causa. Ah, a ver, Nada espérame. más. Aquí es donde paro la transmisión porque esto ya es personal. Ustedes, gracias, Patreons, por Ok. escucharnos.